Porque Paul McCartney está de muerto y lo que llena los conciertos es una vieja operada. Paul McCartney está de muerto y lo que llena los conciertos es un puto fantasma. No, no, no, no, no. Paul McCartney está bien muerto. No, no, no, no, no.